sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Nadie en la radio, nadie, absolutamente nadie, de nadie, de nada, de nunca, de nadie, hizo un programa hoy, una vergüenza, todo nadie. Apagado, acá la radio está de enfrente, nada, mirá, la otra radio del grupo, cero, la otra radio del otro edificio, nada, la radio de abajo, nada, no se escucha nada, viejo, no está laburando nadie, nadie está laburando. Nosotros. Góngora, Góngora, ¿dónde está Góngora? No está Góngora, se fue también. Se fue, una vergüenza, y tenemos a Fabio Yuri, que es nuestro segundo operador estrella, pero de lo mejor, de los segundos operadores que tenemos, el mejor por lejos. Sí. Tiene, Bernstein, ¿tiene problemas con los auriculares? Sí, probé dos, que están los dos rotos. Prueba Igual me dijeron que están llegando las invitaciones internacionales. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Ahí, y pronto vamos a tener auriculares nuevos para escuchar la musiquita. Estaría muy bien. Ah, para que voy a tuitear y todas las cosas que significan que estamos en la hora doble ahora bien. Mismo. Está. Vinimos con Félix a bordo de el Tachero Loco. ¡Tachero Loco! Tomás, el tipo, ojos inyectados en sangre. No. Pita Rosario era, a ver, ¿cómo? Rosario Colgado, sí, ya cuando ya empiezan con la figura religiosa, quiere decir que ya le entregan su vida a algo que no tiene que ver con su profesión, claro. Lo cual ya es medio peligroso. Y pinta de facha Martel, ¿viste? Esos tipos que así como cara de facha Martel, muy transpirado, auto, y así, y el tipo entró fumando en el taxi, ¿viste? Llegamos y se hace boludo, así como largaba por afuera, tenía la mano suelta, caída afuera, y se, así. No, y no era el facha, y, el facha murió. No, pues. Y tenía ese reflejo del tachero que para mí es sinónimo, esa gente hay que justiciarle, pegarle un tiro, que es el lucecita, la costumbre de hacer lucecita, porque aquí boludo es tiqui tiqui tiqui, tiqui tiqui tiqui, todo el tiempo hacía tiqui tiqui tiqui, y así, se ponía atrás de un auto y hacía tiqui tiqui tiqui, después de tiqui tiqui tiqui, pasó una mina, tiqui tiqui. ¿Para qué? Por forro, imbécil, hijo de puta, por eso lo hace. Está lleno de auto la calle. Pero además que, no, un forro, y además yo lo miraba por el espejito, los ojos inyectados en sangre, resentimiento. No, él estaba conducido por él conducía el taxi y a su vez a él lo conducía el resentimiento. No, era como el resentimiento arriba de un taxi, ¿no? Charlaron con el transitividad. Ni una palabra cruzamos, palabra. No, incluso tiramos comentarios divertidos entre nosotros, que cualquier persona normal, si nos hubiera escuchado, hubiera hecho jajajaja. ¿Qué radio escuchaba? Bien, no. Radio, creo que estaba escuchando, que era pop. Decía fiesta. Fiesta pop, decía. Claro. No sé qué era. Pop. La vida es una fiesta. No está bien eso, no está bien. La vida no es una fiesta, la vida es una mierda. No, viejo, pero por favor, no es el mensaje que queremos tirar en este programa, que es puro. Pero si termina el año, empezamos uno nuevo y la vida va a ser genial el año que viene. Pero este año termina y ya está. Ahí está, se lo ve cansado, ¿eh? Oh, Silvio Bernstein, que es su verdadero nombre. Es, ¿no?, el italiano. A mí me pica un lugar rarísimo en el culo, pero como tengo... Creo que estamos en un momento... Ahí está. Ya superamos una barrera que no sé si el oyente quería que nosotros la derribemos. Es en la zona legal, pero justo... ¡Roberto! Es la zona legal, pero justo como tengo Hutchins, tengo como acceso por distintos lugares, es como aeroventila. ¿Vos sabés una historia? Que cuando fue la etapa famosa de gente del Hutchins, la rubia y la morocha, el tercero en discordia era Félix. Yes. No sé ni de qué etapa hablas, pero si uno querría... ¿No, te acordás? Hay una etapa famosa. La etapa de gente, él se acordó, ¿te acordás? ¿No? Era muy muy importante. La rubia y la morocha, Hot Sí, yo estaba atrás. No me acuerdo. No me dejaban, salí con la cara borrosa porque tenía 12. decime una cosa, ¿qué cuando te referiste recién a la comezón anal? Sí. ¿Qué era específicamente en el...? No, es en el cachete. ¿Glúteo? En el glúteo, el culo, dije. El culo. No introduje nada. Pero me pasó esto, tuve que ir al hospital hoy a la mañana. Como todas las mañanas. Como todos los lunes a la mañana. Y me tuve que llevar varias pruebas porque... Entonces, ¿verte del estudio? Se fue. ¿Qué le pasó, viejo? No, perdón, porque me acordé, me voy a blanquear, total es el último programa del año. Me acordé que hoy vamos a hacer, no quiero venderlo todavía, pero vamos a hacer algo anuario. Y recordé que el primer tema, como está grabado en vivo de una radio muy conocida, de la BBC de Londres, el primer minuto son los tipos diciendo, ¿qué hace? Echale vos. Así que le voy a ir a decir que lo ponga. Bueno, no voy a decirlo. Yo lo acabo de escuchar. Desde el minuto lo tenés que tirar, básicamente, el tema 8. Qué grande. Ahí está, dice. Mira, le hace. Manísimo. Levanta el dedo mayor. Bueno, y entonces. Y me fui al hospital porque estamos todavía viendo a ver qué fue exactamente. Me estoy haciendo el dolor todos los análisis. Exactamente, lo que Félix, sabes cómo viene esa historia. Félix, sí. que si pierde una pierna por gangrena. Claro, y tenemos lo que fue en su momento el síndrome de Buenaventura. Todavía no tiene nombre. Sí, el famoso mal de Buenaventura. El mal de Buenaventura, que no sabemos exactamente. Hay un chiste qué es. Muy bueno, así que. Usted tiene el mal de Topkinson. ¿Y en qué consiste? Ni la más puta idea, señor Topkinson. Es muy lindo. Es lindo. Puede cambiarse con el nombre también. Sí, lo puede hacer con como Buenaventura. Sí. Claro, sí. Bueno, cuestiones que fui y tuve que llevar vasitos con muestras de cosas. No. Sí. Fluidos, básicamente, sí, y de todo tipo. De todo tipo. ¿Sangre? Orina. No, sangre ya me sacaron un montón. ¿Orina? Orina, sí, el primer chorrito. ¿Algo que tiene que ver con secreción? Algo más que tengo. ¿Médula ósea? Tuve que aguantar 4 días de resistencia 4 días de no... Vamos a hablar con propiedad de no tener relaciones sexuales. Exactamente. Pero ¿cómo hacés vos, Félix, 4 días? Seguido, ¿eh? Estuve en una persona tan seductora. No, porque ahora mismo... Ahora mismo estoy haciéndolo. 4 días. 3 y medio. Ah, ok, pero... Estuvo bien, 3 y medio. ¿Tuviste el desagote post, chicas? No, es que tenía que resolverlo. Cargando así como todo en un... super sexy y todo, yo también pasé 4 días sin poner. O sea, no es que... Perdón, no, yo sé que ustedes son... Pero... 4 días, chicos. Me gusta tu camisa de racingueta. Yo dije lo mismo, llama mucho la atención. Es la camisa que se juega con los pantalones de Obelix. Me la regaló mi hermana para Navidad y me hacía el gesto este, que no lo va, es radio, nadie lo ve, mientras me la regalaba y me decía, me salió esto, ¿eh? Sí, pasaba el pulgar con los otros dos deditos. Porque sos un puto que solo usa una sola marca, me decía. ¿Así te decía? Qué bronca. Ah, mira. Qué bronca. Hay mucha bronca. Es como Bowie, ¿viste? Que haces claro. Qué coqueto. Qué coqueto. Bueno, ¿y qué más? Y tuve que... Estaba hablando de sus problemas. Bueno, entonces, ¿qué hizo hoy? No, en un tarrito, no entiendo qué. Sí. ¿Eso es todo lo que tenía que hacer? No. Se masturbó en el hospital. No, masturbó muy fuerte. No, en el hospital no. ¿Se hizo un espermograma? Sí, me tuve que hacer un espermograma. Muy bueno. ¿Y en dónde? ¿Te echaste una flojita ahí en el hospital? No, es que... una cucarda. La cucarda. Hospital cucarda. Está la motoneta también, ¿viste? Para... No, lo peor es que... Termine de formas y variantes. Pero, claro. Vamos a explicar en qué consiste un espermograma. Un espermograma, entonces, ¿se lo tenía que hacer en el hospital o llevar directamente? No, lo tenía que llevar de casa. Bajo juramento, esto es mío, decir, ¿no? Lo tenía que llevar de casa, sí, claro, exactamente. Sí. De casa o de otro lugar, ¿no? No, exactamente, pero estaba en casa. Lo curioso es que me desperté y no había más gente en mi casa. Y era como, uy, qué molesta esta situación. Y se escuchaba la parte como, ¡yeah, yeah, yeah! Escuché este rap árabe, ¡truncacacuncaca! Y era como que estaba la casa muy a pleno. Y yo no estaba con ese espíritu. ¿En el baño? ¿Eh? Fue al baño. Me tuve que ir al baño. Y en el baño, me golpeaba la puerta como, me tengo que afeitar. ¿Qué te estás haciendo? Sí, y era como, sí, amigos, tengo que hacer esto por una cuestión de... Y nada, fue como una situación bastante incómoda. Bien. Y no era incómodo, era como, bueno, me dejan en paz, no, bueno, ya nos vamos, qué sé yo. ¿Tiene que ser el primer semen de la mañana, alguna cosa de esas o no? Tiene que ser el primer semen después de 4 días. Después de cuatro días sin semen. Sin nada. Claro. No, yo pensé que era sin tener sexo, sin cascarse. Ahí sí que es una cascada, ¿no? Después. Ah. Sí. Bueno, qué fino que estoy. Sí, hoy estamos pícaros. Bucaqueando en la hora doble sobre un mazo. Mirá qué bien. Sí. Multicolor, fuegos artificiales. Sí, tuve que hacer eso, qué sé yo. Y en realidad estaba como muy mal de tiempo porque tendría que haber ido más temprano, me acosté muy tarde. Y aparte era eso, no fue una de las que te pueda decir, estuvo buenísima, la verdad que me tendrían que haber aplaudido unos chinos, pero no, lo que sucedió fue que... Siempre vas a encontrar un chino que te aplaude, son 1500 millones, no hay forma de que no, siempre un chino morboso. ¿No te pasa cada tanto una que te mandás que decís, wow, esto estuvo re bueno? No sé, una que decís... Who wants to live forever, not my semen. Pero, entonces, Exactamente. Pero lo que pasa es que... Desde que se inventó el HD, dicen que no necesitan más mujeres, chicos. Vamos a hablar ya cosas. Es ya programa de 30 de diciembre, entonces se puede extender lo que queramos. Y el contenido suma, así que vamos a hablar de... Vamos a hablar. Sí, renovamos. Sí, renovamos, bebé. Pareciera que sí. Nos preguntaron si renovamos. Yo todavía no firmé, no, por eso. No te preocupes. A ver, uno, a medida que pasa el tiempo, vieron que hay como distintas formas de relacionarse con la masturbación. Y hay... No sé si quiero saber esta parte. No. Okay. Digo, hay algunos que calculo, o pienso yo directamente, pasó muchas veces a trámites, a tomarlo como un trámite, decir como, bueno, hoy la que toca hoy. Listo. Y hay tipos que pasan los años, pasan las décadas incluso, y no pierden ese ritual que hay en torno a la paja, ¿no? No. Tipo, se trae todo, se acomoda el otro, se trae un vasito de agua, deja un papel higiénico cerca, se pone una cosa, ¿verdad? Y puede estar una hora. Cuando decís tipos, me preocupa muchísimo que necesitamos que saber cómo conseguiste ese censo, esa observación sobre tus vecinos. No, tengo cámaras ocultas, he hablado del tema con amigos y por, no con mucho detalle así, pero noto como que hay amigos que mantienen un ritual alrededor de masturbarse. Me gustaría saber, ¿no?, con qué amigos, porque entre nosotros que somos los tres amigos no estamos hablando mucho de cómo nos hacemos la japa, ¿no? No, es un tema que estemos tocando, sí. No, pero bueno, con otros sí, qué sé yo, porque tengo que hablar con todos de las mismas cosas, ¿no? ¿Tenés un grupo especial de gente de la que hablas cómo te haces la mano? Yo tengo un muestreo, amigos muestreo, 62, que les pregunto. Un focus group. No, simplemente tenés un focus group. Establecí un tema de debate. ¿Ustedes no notan que hay gente que se masturba con demasiada dedicación o ya no? No lo nota ninguno. Son temas tabú. Somos cinco. Estoy pensando. Cinco hombres. Está Fabio Yuri, un joven que lo acompaña, de identidad desconocida. El señor Félix Buenaventura. Vino a darle una mano, claro. Vino Félix Buenaventura y el señor Silvio Bertin. Silvio Bertin Lusconi. Ahí está. Sería Bertin Lusconi. Pero, Sí, no lo sé. Nunca lo estoy pensando. Me dice la paja. Es que. Claro. ¿No te quedaste pensando? Es una pantalla que te distrae permanentemente. No. No podés parar de ver pantalla, Félix. ¿Eh? Lo odio. Sí. No, apertura. No, de verdad está. No, esperá, apertura tu abuela. Dale, decilo de una vez. No lo vi. Quiero que me cuentes más detalles sobre quiénes son las personas y cómo es el ritual. Yo no tengo ningún ritual para eso. No, bueno, hay gente que se toma mucha dedicación, eso solo. Ah, eso solo me está refería. Bien. Gente ¿vos que tenés un ritual? No soy yo. Nunca en la vida lo hice. Mira. ¿Nunca te masturbaste? No soy ni nada, ni soy virgen en todo sentido. Me estoy preservando para el matrimonio, como debería ser. Bueno. No, posta, sí. Así como me ven. En fin. Amigos, agotadísimo ya el tema, vamos así a la apertura. Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece una vez más en presentar la hora doble. Fuerte de aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid, con la conducción de Federico Cibernetti y Félix Buenaventura. Y hoy Gilbert nos trae los cinco temas del año a su juicio. Anticipamos que no está Get Lucky de Daft Punk. Ni en loco. No. Y vamos, está Fabio Yuri en la operación técnica en reemplazo de Darío Góngora. La grada se viene abajo. Vamos hasta las 2 de la mañana en esto que se llama la hora doble por AM990 Radio Splendid. Bien, Nakan Pop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, nos regala, como siempre, tres vouchers que no vamos a sortear porque no está Alejandro Quiroga. Entonces, van a quedar para las semanas subsiguientes, así que cuando quieran, ya cuando vuelva Quiroga, nosotros tiramos así más vouchers. Pero mientras tanto, le podemos decir que hoy es el anteúltimo día que resta del año para que Nakan Pop cumpla su promesa de tener los menús con huevo a 10 pesos, que lo prometieron en el mes de marzo. Dijo, el precio va a quedar fijo a 10 pesos y ya está terminando el año y va a cumplir esa promesa. Así que Nakan Pop, hablamos de la cadena nacional y popular. Pueden encontrar sucursales por toda la República Argentina y por lo menos la Ciudad de Buenos Aires. No sé si la República Argentina, pero están en eso. Eso es lo saladito que tenemos por lo general para comer, y siempre tenemos un kilo de helado de Cadore, un kilo de helado de Cadore para los que participen del siguiente dilema de Cadore. Es la avenida Corrientes 1695, este es Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña, y todos los que participen opinando algo sobre el siguiente dilema van a un sorteo al final del programa por un kilo de helado de Cadore. Así que bueno, lanzamos el dilema. A ver, ¿qué preferís? Parece que estás estirando. Ah, no, y no. No, son los otros. Es la otra batería. En fin, ¿qué preferís? No. ¿Opción A? No. Oh, va a tardar medio año en encontrarla. No me importa. No me capricho, importa. Capricho, volumen 4. No puede ser esto. Déjalo. ¿Cuántas veces viniste, Yuri? Ponete las pilas. Ponete las pilas. Ahí va, ahí va. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Ser igual a Elisa Carrió físicamente u opción B? Cada vez que hablas te tirás pedos. Opción A, ser igual físicamente a Elisa Carrió. Opción B, cada vez que hables te tires gases. Ahí va. Por ejemplo, hola, ¿cómo le va? Bien, no, lo que pasa es que sería así, una especie. Ah, pero va con ruidito aparte. Claro, gases. No es piloteable. Bueno, sí, gases. No, es un búbalo. Bueno, qué desastre. ¿Qué prefiere? Yo tengo dos preguntas al respecto, porque la podés pilotear. Sí. ¿El gas es impiloteable? Tipo, si subo. Ah, no, de distintos, es medio, para mí es para medio para mí son como distintos tipos, va explorando distintas cosas. Te puede tocar un Luis, como te puede tocar un Norberto. No. O es ser como Elisa Carrió. Ser Elisa Carrió es ser igualita. Ser igualita, no ser ella, no pensar como ella, nada, pero no, ser igualita. No, pero ser igual. Tener la misma voz, todo. ¿Está aprobado por el INADI este dilema? Pregunto yo. No, ¿qué tiene que ver? ¿Te pareces a Elisa Carrió? No, nadie dice que sea bueno o malo. Mírala, Elisa. Si vos, ¿qué preferís? No quiero. Nadie. Opción A, ser igual físicamente a Elisa Carrió. U opción B, cada vez que hablas te tirás pedos. A ver, ¿quién? ¿Alguno quiere opinar? Sí. ¿Usted? Digamos. A o B. La de los gases por... Pedos. La de los gases. María Rashid, si me estás escuchando, la de los gases. Pedos. Perfecto. Señor Fabio Yuri, ¿Carrió o pedos? No, perdón, Carrió yo. Perdón. ¿Usted Carrió? Sí. Usted Carrió. Bertin, sí. Carrió. Me parece súper seductor. Yuri, ¿pedos o Carrió? Tiene que decir A o B. Ahí está, se expresa a través de los sonidos. Ahí, su cubito ese de cabina... Que está por pedos también. Ahí va, perfecto. Van un Carrió y dos pedos. ¿Buenaventura? Yo quiero parecerme a esta mujer. Muy linda foto de Carrió. Por favor, postea ahora el dilema. Ahora posté el dilema con la foto esa, ¿eh? Dale. Y bueno, y yo creo que prefiero pedos. Entonces, opción. Entonces, ¿cómo viene la votación? Tres votos para Elisa Carrió. Perdón, tres votos para pedos, dos para Elisa Carrió. Yo me la banco aún más y voy a hacer Elisa Carrió tirándome pedos, Tomá. Recordamos, puede elegirlo, puede hacerlo todo voluntariamente. El dilema es, ¿qué preferís? ¿Opción A, ser igual físicamente a Elisa Carrió? ¿U opción B, cada vez que hablas te tiras pedos a Carrió? B, pedos. Pueden contactarse con nosotros. No tenemos teléfono todavía porque nos volvió Ale Quiroga, pero lo pueden hacer en el Twitter, que es @loradoble, en el facebook.com/loradoble. Y bueno, y no hay teléfonos, así que nada más. Todos los que participen después pueden participar por un sorteo para un kilo de helado de Cadore. Que se escucha es un tipo tocando culo, golpeando culo como percusión. ¡Ah! Ahí está. Estábamos separando contenido, otro programa. O sea, cuatro culos impresionantes y de repente te clavan la cara de Clemente Cancela. Y ahí ya está, boludo. Y te clavaron la japa. Parecía Pep Guardiola el tipo. Sí. En fin. Bueno, tanda y ya volvemos. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, qué cagada. Qué cagada. Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM990. En cada lugar del planeta hay diferentes tradiciones para recibir el Año Nuevo. Algunos eligen vestirse de blanco y arrojar al mar ofrendas a sus santos. Otros encienden guirnaldas y las echan a volar para que sus dioses mantengan la luz en sus vidas. Otros se reúnen en familia. Y esa es la que elegimos en Radio Splendid, porque queremos recibir el año con ustedes. Ese es nuestro deseo para este 2014. Continuar juntos y en familia. Radio Splendid. AM990. En este nuevo año, todas las voces. Nightcap, come bien al mejor precio. Nightcap, come carne de verdad. Nightcap, 24 horas abierto. En internet, www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid AM990. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Qué groso. Me son, suena ¿no? esto, pero esto no son los Beatles, viejo. Es que no podíamos terminar el año. Pero primero no podemos terminar el año sin hacer un top 5 de la mejor música de la hora doble del año. De la hora doble. De la hora doble del 2000, de lo editado en 2013. Este disco se editó el 11 de noviembre de 2013. Ah, ¿sí? Es la continuación del Live at the BBC, que es el 1, este es el BBC 2. Pero no tiene lo mismo de siempre, básicamente con dos temas nuevos, temas no editados, básicamente. 63 temas de los Beatles, algo que te embroncan los Beatles porque decís que ya pasaron de moda. ¿Cómo yo era? No dijo, no, nunca. Algo así, sí, te embroncaste con los Beatles en un momento. Dijiste, no, ya está, ya fue a los Beatles, ya no fue. No me generé pelea con Paul McCartney ni con Ringo Starr. Paul estaba muy enojado con vos la última vez porque dijiste esas cosas. Sí. Paul McCartney ya no es más Paul McCartney, es otra persona. Estamos de vuelta con la historia del doble. Pasaríamos un informe. Él lo cuenta en una entrevista que dio hace muy poco para Rolling Stone en Estados Unidos sobre el tema de su doble. Se caga de risa, qué sé yo, no sé. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Él se caga de risa de todo, ¿está bien? Porque es el doble, si no, no se cagaría. Si fuese el original, nadie le quiso arrancar la máscara, el periodista no le tiró el manotazo, así como ¡ah! Ahí le empezó a tirar de la papada, basta. Es un crack, tipo talentoso, que bien, siempre comió. No, un monstruo, la verdad. Este tema es I Feel Fine, de 1963. Este tema no está en ninguno de los discos oficiales de los Beatles. Salió en un EP. No, ¿Ah, sí? ¿Solo un EP? Es solo un EP. Mira, ¿cuál era el EP? ¿Ese que estaba como en un edificio mirando para abajo? Por lo general se llaman como el nombre del tema los EP, porque son EPs. ¿Pero no tienen varios temas? Sí, algunos tienen cinco, es verdad, ahí me cagaste. Bueno. Ahí me cagaste, ¿verdad? Es más, creo que este tema está en un EP que están como en un edificio mirando para abajo como en un balconcito. ¿Saben lo que estuve? Ah, ese es el primer disco, buenísimo. Yo estaba pensando cuál era, qué balconcito podía... Dejo presentar un segundo tema. Sí, se está yendo Fede. Bueno, y como este año han editado un disco nuevo, un disco, comillas, nuevo de los Beatles, también ha editado un disco nuevo Paul McCartney, que se llama New, es su 16º disco. Vos pensá esto, después de los Beatles, Paul McCartney sacó 16 discos más. Ya, para que te des una idea, Pearl Jam sacó 10 en toda su carrera. Más que John. Sí, más que John, sí, claro, sí. Pobre John, pobre John. Está bueno, a mí me gustó este disco. Y es el único que tiene todo material nuevo desde el anterior disco. No, desde un disco que había sacado en el 2007, que era el anterior que tenía todo material nuevo. Después empezó a chorear, metió algún que otro cover. 4 productores usó para este disco. Está bueno, ¿viste? Por lo general se utiliza un solo productor. Sí. Pero no, bueno, usó 4. Entre ellos a Mark Ronson, que es un tipo bastante conocido. Sí, el de Amy Winehouse. No, me parece que está bien y podríamos escuchar. El tema se llama New y habla de su... Curiosamente habla de su nueva mujer, la magnate del transporte norteamericano. Pará, se peleó con todos Mark Ronson siempre. Como que los hace famosos y se pelea. Creo que se peleó con Adele, también se peleó con todo el mundo. Y puede ser, sí. Muy eso, no sé, como que los hace de celebridades. Porque lo traicionan. Hijos de puta. ¿Vos decís? Sí. Bueno, no sé, cuestión que es un disco que grabó con 4 productores en entremedio de una gira que le estaba haciendo. ¿Quién? Iba grabando Paul McCartney. Ajá. Estaba de gira y volvía a Nueva York y grababa, volvía a California y grababa, iba a Londres y grababa. Y así grabó este disco que está bastante bueno. Vamos a escuchar el final del tema y después volvemos. See, there's no guarantee, we've got nothing to lose. What's gonna be? Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. When we were new. La parte volada del tema. Esas cosas que le gusta a Paul McCartney. Bien. A mí me gusta. A mí me gustan varios de los discos de Paul McCartney. Sí, ya lo hemos. Lo hemos discutido ya. Él me gusta. Él es un genio. O sea, total, boludo. Es uno de los tipos más talentosos que vi en mi vida. Y lo vi. Lo vi dos veces. De hecho, lo vi una vez en un recital. Uh-huh. Me pasaron 3 cosas muy locas con Paul McCartney. Son todas así. No, una fue que lo vi en la calle, me miró y se fue. Eso es muy lindo. En Londres. ¿En sí. Londres? Yo iba caminando hacia Abbey Road, camino a la Meca, posta, esto es totalmente cierto. Y en un momento paro, es una anécdota de mi vida personal. En un momento paro en un semáforo para cruzar y del lado del rojo estaba Paul McCartney. Yo estaba con mi amigo el Pelado, que vos también conoces, Pablo De Luca. Y le digo, Pelado, es Paul McCartney, saca la cámara. Y el Pelado estaba con la boca entreabierta, que se le caía hasta la rodilla. No atinaba a buscar la cámara. Y lo veo, me mira, y yo en ese momento supe que él iba, cuando se muriera, espero que nunca pase, Paul, te quiero mucho. Cuando se muriera yo iba a saber que cuando hicieran el search en su cerebro de imágenes que tiene, un frame era mi cara, boludo. Muy bien, muy lindo momento. Y para Paul también debe haber sido inolvidable. Él me escribió en la semana. Él y me pensó dijo, lo mismo de vos. Sí, ¿sabes? Él pensó lo mismo. Perdón, bueno, para mí me emocionan esas cosas. Si ustedes les chupan un huevo, me voy a mi casa a dormir, que podría ser mucho mejor que estar acá. Por favor. Nada, a ver, si venís acá es precisamente... Porque claro, no estaba nada. Porque le estás pasando mal. Yo vengo acá loco porque los banco, no porque los disfrute. Nada, solamente por ustedes. Bueno, ¿y qué más tenemos para escuchar, además de anécdotas de Paul McCartney? Tenemos otro inglés que se llama Shake Bug. Book con doble G. Es un... este pibe, mira, a Félix le va a gustar. ¿Vos no lo conocés, este pibe? ¿Quién? Es un chico de 19 años, de Clifton, Nottingham. No, no conozco a nadie ese. Muy bueno, es un, uno de los descubrimientos de este año que hice. Sacó dos discos. Dos discos. Uno se llama Shake Back, como todo, que arrancamos de... Y este, que es, este tema, que es del disco Shangri-La. Sí. De, sacó dos discos, uno en 2012 y otro hace muy poco en 2013. Y es como la nueva figurita del rock inglés. Y a mí me parece que está bastante bien. Sí. Así que si quieren podemos escuchar un poco de su tema y cuando volvemos seguimos comentando. She wants a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. For I know what's what it is. A heart she doubles up, she packs a bag and then she runs. And all I can do is watch her go. I've lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? This life it seems can bring it to your knees. You try your best and finally you breathe. You're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? It's like it seems can bring your journey. You try your best and finally you breathe. ¿Querés seguir dándole fluidez a la música? Yo por supuesto, que un tema más antes de la tanda. Hacemos un tema más. Vamos a hacer un tema de King of Leon, que es una gran banda que a mí me gusta mucho, pero que ha perdido un poco de... protagonismo. De, no, no sé si protagonismo. De hecho, el tema que vamos... protuberancia. Un poco de poder. Seguí diciendo palabras, ¿eh? ¿Querés un pequeño Larus industriado? Un... Piltenton. No, a ver, ¿qué les pasó a estos paraguas? Pibes? Estos pibes tuvieron un dos... Menage a trois. Bien. Gerard Depardieu. ¿Ferrer o Roger? Están perdiendo. Se me está abriendo todo el pantalón. Pero, se está escuchando el tema, dale. Metamos la pata porque si no... No, es una pavada. Lo voy a decir. Nunca escucho los temas. Estos pibes tuvieron dos grandes discos, dos primeros buenos discos. Sí. Cayeron un poco. Sí. A mí me gusta su tercer, no importa, a mí sí me gusta. Este es de su sexto álbum. Tuvieron una meseta, el cantante le dio mucho la frula, mucho la frula. Ah. Claro, sí. En un momento a Caleb le dijeron, bueno, Caleb, tenía una acá mesita ratona. ¿Sabes lo que hacían estos pibes? Que yo no sé si lo hacen todas las bandas, pero de ellos sí lo sé. Ellos terminaban un show, bajaban del escenario y cada uno se iba en su auto. Hacia, no hacia su casa, porque obviamente en Estocolmo no tenés casa. Obvio. O sea, hacia el hotel se iban, cabo, pues se habían peleado de tal manera que tocaban, se juntaban, tocaban. Y como se cada uno como el Boca de Bilardo, claro. Claro, era el cabaret de, sí, de los Reyes de qué León. Qué loco, no sabía eso. Sí, sí, sí, sí. Qué loco, y tengan este... cuatro autos. No, o sea, tienen, sí, son cuatro autos, claro. Tienen cuatro autos más el manager que tiene que ir a un lado, el promotor, los plomos, los... Viaje en taxi. Claro, es un viaje en taxi. Y este año sacaron este disco que se llama Toro Mecánico. Me parece que es un disco que está recuperando un poco la esencia de lo que fueron los dos primeros discos de los King of Leon. Así que escuchemos y cuando volvemos, vemos. Pa, si querés tirarlo de vuelta, así porque ya le pisamos ya un estribillo, todo, si no se conoce. A ver. Me encanta, no me lo pongas todavía. Me encanta como estos pibes tienen algo muy particular, que es cómo empiezan sus temas. Ah, entonces lo hacemos empezar de vuelta, sí, pero no, esta no, vez no. No lo pisamos, no lo pisamos, vamos de vuelta. Sí, está bueno. Ah. Good vibrations all over you.

Vamos con el concurso, el dilema, si querés. Es el siguiente. Quiero. ¿Recordás? Quiero, sí. La A era, ¿qué preferís? Ser igual físicamente a Elisa Carrió, cada vez que hablas te tirás pedos. Uh-huh. Vero Milione dijo definitivamente la opción B. La señora Nesbitt dijo B, pedos. Pero no estaba bueno que te tiré gases. Pero es difícil. Sí, claro. No, pero no tiene que hablar. El tema es cuando habla, ¿no? Que de golpe es verdad. Sí, sí. Le pide a alguno, le pide. Como que, si hay como que si hay alguien mudo, zafó. ¿Yo puedo duplicar la apuesta con el dilema sin generar controversias? A ver. Vamos a suponer que Pampita, ¿no? Tiene este problema de la incontinencia gasística. Ajá. ¿Le damos igual a Pampita sabiendo de este tema? Yo le doy igual a Pampita zombie. Zombie. Por supuesto. Pero zombie le doy, no se tiran pedo a los zombies. Igual si ella quiere, pero yo Heden, no quiera, pero... Sí, a mí me estuvo hablando muy bien de vos. Sí, lo guardo en un frasco, dice. En la semana me estuvo hablando bien de vos, ¿no? Sí, mucho. Bien, ¿qué más? A ver, Vero Millones entonces dijo pedos. Va hablando pedos. Soy la señora Nesbitt, dijo, estos dilemas levantan el ánimo a cualquiera. Elijo la B. B, pedos también, Nesbitt. Luli Iglesias, ser igual a Carrió de una. De una, dice, perfecto. Guido dijo, tirarme pedos. No es un crimen, es algo natural. Voy a tirarme pedos dentro de un ascensor. Muy bien. Nadia T dijo, porque lo que la hace horrible es que sea quien es por dentro. Estamos hablando de que igual tendrías el mismo lomo, los mismos pliegues y todo. O sea, esos pliegues tampoco la hacen atractiva, quiero que sepas. Esas solapitas que tiene ahí en el... Que solo están las que vemos, pero en realidad deben haber muchas más ahí ocultadas tras esas mantas de odio y religión. Pero a ver, entonces, pará. ¿Qué votó? ¿Votó entonces Carrió recién? Bien, entonces... Es que en realidad vos podés ser así tipo como Carrió y te tipo aspirás, te matás en el gimnasio y dejás de ser Carrió y no te tirás pedos. No, ¿contar eso, el dilema no lo plantea? ¿Está la letra chica de eso? Sí. Ah, ok, perdón. Ser físicamente igual implica ser físicamente. No puedes hacer nada, o sea. Y no, y físicamente no. Igual. Pero no. Que todo el tiempo, o sea, no puedes. Pero es lo mismo que con los pedos, no te vas a comer una alguita de esas que te neutralizan los pedos. ¿Hay alguitas que neutralizan pedos? Obvio. Es ¿cómo lo es lo de la alguita? Informate. Es una que se le pone, por ejemplo, los garbanzos cuando los cocinás para que. No mirá, te... El antiflato. Yo en una primera cita con una mina que fue mi novia, le hice a preparar a mi abuela guiso de lentejas. No. Con todo, chorizo colorado. En una primera cita. Una primera cita doble con Julinis, no sé, un amigo que tenemos en común. Sí. Hicimos primera cita dobles, que después iba a haber algo, seguramente pasó, y comimos guiso de lentejas con chorizo colorado y todas esas ¿en cosas. ¿En lo de quién? ¿En lo de tu abuela? No, mi abuela lo preparó nada más, yo lo llevé. ¿A dónde lo llevaste? A mi casa. La primera cita, un tupper. Estaba antes, no lo llevé en el momento, pero... ¡Qué desastre! Me estoy dando cuenta de las cosas que... Por Dios, boludo. Y la chica trabaja en esta radio, y ya estás acá. Mira, ya sabemos. Nombres y todo. Sí, y todo. Sí, bien, en otro grupo de radios trabaja. Bien, sí, se mudó enfrente. Exacto. Bien. Y vive en la otra cuadra de mi casa, que eso está buenísimo. Bien, entonces, pará, ¿y por dónde íbamos, Osvaldo? El tema de Carrió. Acá. Estaba con... Esperá que me estaba metiendo en Facebook, que me falta uno. Pablo Molinari dijo, ve, se me ocurren más formas de disimularlo. Y bien. Si no me preguntas. Si es verdad, da. Claro. Tienes razón, por ejemplo, eructás. Y acá hay uno que no entendí y estoy tratando de abrir, pero no me abre de Elida Méndez. Ahí está, dijo, feliz último programa del año. Felicidades, Elida. A full opto entre los dos males por la opción y hay un smiley, aunque ambas alternativas son bastante desagradables. ¿Y entonces, ¿y qué votó? Eso no lo entiendo. Dice, feliz último programa, a full opto entre los dos males por la opción y sonrisita y anteojos pone. Opa, eso. Aunque ambas alternativas son bastante desagradables. ¿Y qué opción será esa? Le puso la sonrisita. No tengo idea. No. Carrió, muy parecida a Carrió. Sí, no, habría puesto, a ver si, por ahí sabes que mandó una B punto o algo así que de golpe le salió como un dibujito en vez de la opción. Ah. Pero bueno, en fin. Calculamos que optó por pedos. por pedos, ¿eh? Así que, Elida, te hacemos votar por pedos. Bueno, no sabemos por qué, pero es lo que vota la mayoría. Hubieses elegido la Elida. Me re defraudaste, Elida. No, no sé qué puso. Contanos, Elida. No, bueno, si querés, contanos, Elida, entonces. Igual, de todo modo, más allá del voto de Elida, viene ganando pedos 7-3 o a 4 o si, o 7-5, uh-huh, en el peor de los están casos. Están todos equivocados. En fin, viene ganando pedos. Todos los que quieran participar lo pueden hacer a nuestras redes sociales, básicamente, porque no tenemos teléfono. Es en facebook.com/horadoble y en twitter@lahoradoble. No tenemos teléfono, tenemos lo que no tenemos es quien lo atienda. Claro. Sí, esas. Pedimos una línea entera hace un tiempo. Está diezmado. Pero... Sí, ¿quién habla? Está diezmado. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quería decir que es una barbaridad lo que se está viviendo en este país con la falta de luz y ni habla y nadie se ocupa. ¿Cómo es tu nombre? Muy bueno el programa, Paulino. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? ¿Trajo para escuchar? Tenemos una de las grandes bandas que editaron disco este año. Muy pocas bandas monstruosas editaron, creo que ninguna, ¿no? Yuchu nos sacó uno de sus famosos. Yuchu acaba de sacar. Sí, estoy choreando, Sarasa, Yuchu sacó algo. Son los temas choreos de los Peppers, ¿eh? Sí, pero. No, estoy hablando de Pearl Jam. Yuchu sacó algo este año, o estaba a punto de sacar, no recuerdo muy bien ahora, pero Yuchu no es banda, no es gran banda desde Achum Baby, más o menos. ¿Y cómo es la guitarra? Pará, ¿cómo es la guitarra de Diez? Son como los violadores, los violadores del pop son, ¿viste? Te sale la guitarra con la boca, sí, de muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, estamos escuchando a Pearl Jam de su hijo Lightning Bolt. El tema se llama Mind Your Manners y es el primer sencillo de la banda en este gran disco que sacaron este año que recomiendo muchísimo escuchar. Terminó como... Me parece que está muy bien. Muy bien, se volvió al... Esta es una banda que no podés dejar de ver en un estadio. O sea, la verdad que lo recomiendo. Como experiencia es increíble. Iron Maiden, Pearl Jam... Fishbone. Sí, a mí me gusta. Yo sé. Sí, los super ratones. Los super ladrones, qué grande los super ladrones, boludo. Qué bien. Tocaba Aníbal Alberto Fernández la batería en esa banda. Imagínate el respeto que me merecen. ¿Es verdad? Es muy cierto esto. Tocaba Alberto Fernández. Qué loco. No, bueno. no como batero oficial, pero... No, pero estaba ahí. Sí. El batero de los Super Ratones era el cantante. Pero sí, también ha tocado. ¿En serio, eh? Sí. O la guitarra, perdón, tenés razón, la guitarra tocaba. Tenés razón. Bandas con el batero de cantante. A partir de este momento ya, por favor, Génesis. Banda Génesis de Phil Collins. Combateros cantantes. Combateros cantantes que no pues, en Nirvana el batero canta también. Bueno, no, no, batero que no, batero así cantante, cantante número uno. Que sea batero y cantante. Sí. No tengo idea. Bandas importantes. No existe. Sí, hay, hay, hay. Pará. No, bueno, sí, pero que sean buenas. Hay una, sí. ¿Quién, quién más? A ver. No, no, no. No sé, contanos, me mueve intriga. No, de, yo sé que me suena que hay una importante que nos estamos morfando. Esta. Tara ta tan tan ta ta ta. Tara ta tan tan ta tan ta. Qué bien lo hizo. Tara ta tara ta tara ta tara ta ta. Otra vez. Ra pa pa pa. No, me la hizo. Bien, ¿qué no, más? No. ¿Sabes? Quedó sonando de cortina. Muy no. buen tema. Muy bandas, buen tema. A ver, pueden hacerlo todavía. A ver, si no, no, tenés tu Enterprise de dos computadoras. Tenés podés un Google. Estoy entrando, un Google que diga bandas con cantantes. De Romantics. Ahí, la banda que tocó. De Flepper, además era el sí, manco. Sí, no, pero sí, no pero aparte era manco y no era cantante. No, no, era, no, era, no me toco un. No, no me hagas. Phil, bueno. ¿En serio era? Sí, claro, le faltaba el. Sí, Genesis. Claro. De argentino no hay, no, Box Day, una banda de heavy metal que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Militia, bueno, se llamaba, no, no la conoce. Cantante principal, no sé, pero la madre del cantante que es. Modley Crue, Tommy Lee hacía coros, por ejemplo. No, coros sí, coros sí. Bueno, hay varios temas de Police que los cantaba Copeland, ponele, pero. Sí, temas de Kiss que cantaba sí. Peter Criss, sí, pero no, pero banda así que sea la voz número uno. El, sí, estoy pensando. El batero. Yo, a mí me suena que hay uno. Pero por ejemplo, en Sabbath el batero cantaba un par de temas, cantaba. Ringo canta un par de temas. Sí, pero está bien, pero. Bueno, pero vos me estás pidiendo. Primera voz, primera voz. Sí, no, es muy difícil. Los Super Ladrones de acá de la Argentina. Bueno, los Super Ratones, ahí tienes un ejemplo. Sí. Ese, los Super Ratones, sí. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué te pasa? Eso... Bueno, pero está bien, hay muchos. Sí, sí, sí, joder. Pero a ver, no sé. Bueno, no. No, no, no. ¿No? No, no, okay. No, no, no. Listo. Bueno, ¿qué más? Así como super batero cantante de... De golpe está sonando, entró Bowie, de golpe. Sí, temazo. Sale la cancha Bowie. Bueno, esto es de Van Phil Collins, dice. Sí. Ex Genesis, solo Ringo Starr, ex Beatles, solo Roger Taylor, Queen. Claro, sí. Don Henley, The Eagles. Pero, The Eagles es reconocido. Sí. Sí, Hotel California, ¿no? Claro. California. Claro. Sí, no me recuerdo ahora, pero sí. Ahora, ahora, ahora. Qué ladris, boludo, por Dios. Y, sí, welcome to the Hotel California. Qué cantidad de talentos. Qué más. A ver. Bueno, estamos escuchando The Stars Are Out Tonight, que es el primer disco de Bowie en 10 años. El último disco había sido Reality, del 2003. Ah, mira. Sí, sí. Es el disco del 2013. Es decir, la verdad está bueno. Lo puse en el puesto número 3 porque consideré que en el puesto 1 y 2 hay una banda que particularmente me gusta a mí. En el puesto número 1 y en el puesto número 2 me parece que hay una revelación. A mí se me hizo como disco, este lo escuché entero, se me hizo un poco monótono. Como es disco, muy ricotero. Me gusta, pero. Es muy ricotero. Ricotero. Sí. Ah. Acá tengo. Don Henley de Disney. ¿Qué no? ¿Qué no? Ricotero, cualquier. ¿Qué no? Costa. Ya esto. Y ahora chicos, te tira un la hija del fletero. De chicos, le voy a pasar, le voy a cerrar a todos el orto. Voy a traer el un compiladito y para que te los escuches. Where the Grass, no sé cuánto. Ajá. Es igual a un tema de. El de... Es como el payaso Plim Plim, feliz cumpleaños. Un bayón para el ojo de idiota. Bueno, un tema. No, y hay otro más. Bueno. Hay otro más. Chicos, no. ¿Puedes decir que Bowie le está choreando al indio? Es sí. Muy fuerte lo que está diciendo. Pasame eso del indio que hizo en el 95. A ver, ¿qué cómo te pensás? ¿Que no escucha música de afuera? Where the Grass, no sé cuánto. Ajá. Es igual a un tema de. Ajá. El de... No me gusta oír mi voz. Plim Plim, feliz cumpleaños. Un bayón no para el ojo de idiota. Chicos, no me gusta oír mi voz. Ordenemos el aire. No me gusta oír mi voz. ¿Qué les parece si escuchamos es una el gran tema de lo que acabas de hacer? Oídos. Bueno, ahora mientras te vas a cagar la trompada a Fabio Yuri en una pelea que me gustaría ver y presenciar, así que. El lodo. Que pasen el tema de Bowie de este último disco. ¿Qué pasó? Que esto, quiero decir esto antes. Gilmour, Triumph. Eric Singer, Kiss. Peter Criss. Está bien, pero sí. Pero Dave Grohl, ex Nirvana. Roger Taylor, Queen. Nada de lo que plantea Fede es eso, ¿eh? Son todos no, primeras de band. Primeras voces. Claro. Que hasta ahora creemos genes inconfigurables. Bateros y... que hagan coro, todos. No hay uno que no haga coro, porque siempre se prenden sí, en eso. Sí, coro no hay problema. Pero no, no, me refiero a primera voz. Si canten alguna canción, sí, hay varios. Sí, es verdad. No, no, no, Phil Collins también canta. No, no, pero es verdad lo que dice. Tiene, a veces tiene doble batero, eso sí, digo. Pero, sí. Sí, sí, pero también canta y toca la bata, ojo. No, no, no. Vetusta Morla, que es una banda sí, española, también a veces tiene batería y percusión, o sea, y a veces canta el batero también. ¿Qué pasó? Bueno, pongamos entonces Phil Collins, pongamos David Bowie, que merece. Y vamos, y cortame la música y arrancamos de vuelta. We'll be right back. cucaca, cucaca. Muy, muy innovador. Bien, entonces tenemos mensaje, más mensaje respecto al dilema. ¿Qué preferís? Opción A, tener, ser físicamente igual a Elisa Carrió, u opción B, tirarte un pedo cada vez que hablas. Sí, pedos. Acá tenemos, bueno, Aldo Braichetti dijo... Braichetti, conducción. Preferiría la respuesta B, aunque resultara molesto e inoportuno. Saludos. ¿Qué más? Juan Bosque dijo B. B. ¿Todos eso? Eso solo dijo B. Sí. Y Eliana La Casa dijo, quise elegir la A, pero vi esto y no sé si tengo la fuerza para llevar esa papada. No. Qué bueno sería su nombre en inglés, ¿no? Peditos. Elaine the House. Elaine the House. Es muy bueno. Muy buen nombre. Me encanta. Tipo, yo tipo Lana del Rey, me calenté, me gustaría. No, cabería bastante. Ah, cabería. Elaine the House y su nuevo álbum. Pero Sex. Lana del Rey es en español. Sí, no le importa, me gusta como nombre. Yo ya cada vez que te veo diciendo. Está bien, mencionás... loco, o sea, tiene esas. Y la que voy a pasar ahora, no sabe lo que es. ¿Lana del Rey? No, porque no editó disco en 2013, si no sabe cómo te la mando. ¿Pero por qué te gusta tanto? Vos no la viste, ¿no? Ah, está buena la mina, no. Ah, no la viste nunca, Lana del Rey. El problema es que no la viste. Es un robot mujer, es un fembot. Ah, te juro por Dios. ¿Te gustan las minas? No, es una pregunta que tiene... ¿Te gusta la contesta, sí o no? Sí. Entonces te gusta la Nada Rey, no hay forma. No hay forma. Ah, mira, pará. No hay forma, Feli. De cuatro días te gusta. Es un robot, boludo. Es un robot. Cuatro días. Feli no le gusta. ¿Ves? ¿Qué no le va a gustar, Feli? Es una... No me atrae. ¡Dale! Te juro que no me atrae esa mujer. No me parece... Es bueno, más, me parece que tiene un montón de gente malvada alrededor de ella. En radio, sí. Vamos a ser honestos en una cosa. Sí. Estamos hablando de si nos atrae, si nos gusta, lo que no significa que uno después, dada las circunstancias, opere como corresponde. Pero te canta no. Con toda esa vocecita y de repente te no está buenísimo. No quién es ni lo que canta, no sé. Entonces nada. Entonces no, Martí es mala, puta. No, mirá. Ahí está. Ay, ¿y por qué tenés esto? ¿Lo traje yo? No, lo tenés vos porque sos otro que no para como yo. Te gusta la noche mirarla. No, ¿esto es Lana del Rey? Esto no es. No, pero suena tipo... Sí, con Tupac. Qué hijos de puta, ¿eh? Cómo lo quiero a Tupac. Está fuertísimo. Sí, pero lo mataron a Tupac. Es más, no sé si Lana del Rey mató a Tupac. Yo a Lana del Rey le tiro un tiro también, ¿eh? Yo a Lana del Rey... ¿Y a Tupac? Ese sacó... Para que se den... Para que te des una idea, Fede, porque te voy a poner en contexto. Ella fue conocida en Saturday Night Live como la peor presentación en 38 años de programa. ¿Tan mala fue? Es que sí, fue desafina, es una porquería. Pero lo que es más curioso es que fue... Ahí está. Es esta. Es un robot. Ahí salgo, Lana, estoy yendo para allá, pará. Yo de solo imaginarme que una rubia caprichosa, una rubia caprichosa que empieza... ¿Qué te pasa que estás con esa cara? Yo me vuelvo loco. Yo me vuelvo loco una noche y la mato. Después la mato, bueno. Pero posta. Pero no me importa que esa noche me haga... I want to die. Bueno, y se mueva. Ubíquese. Que lo ponga en la casilla. Pará, Félix, contenelo. Pará, no saques esa porquería. No, guardá. Subiste los pantalones. Dios mío, por favor, va. Yo lo que quería decir, si me permiten, de Lana del Rey, salió eso que fue la peor actuación, se volvió una celebridad justo una semana antes de sacar el disco. Y vos decís, ¿esto es un infortunio o hay gente increíblemente malvada trabajando detrás de ella? Bien, Y después cada video es increíblemente... Me ofendieron a mí videos en los que insultan la cultura americana. Y no soy... Pero americano. Para... como insulta la cosa... El video es este. Muy yankee y banca todo lo que es muy yankee. Tiene un video con una bandera yankee atrás. Sí, pero no es eso lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que sale... Primero, vamos a ir. Un videoclip... Que ¿cuál? Ella es Jackie Kennedy. Sí. Y hay un Kennedy negro y un montón de negritos. Y es como que decís, ¿qué es esta mierda que estás haciendo? Ponete las pilas. Vender, ¿a quién estás, se llama, ¿a quién estás tratando de molestar? Porque me molestó a mí. Como no americano, fue una cosa mágica. Yo me ofenda. Es increíble. Eso no, es que a ver, musicalmente no está, está todo bien, pero está re bien. Bien. No vuelvas a esta música. Dejá poner. ¿Qué ibas a poner ahora? Ahora vamos a hacer eso. Vamos a pegar a Lana del Rey con la nueva estrella neozelandesa de la canción. Tomá. ¿Quién es? ¿Quién? Para, contá quién es antes de poner el tema. Para, Norbert, antes de poner el tema, así lo pasamos 15 veces. No, no lo vamos a pasar 15. ¿Qué estás mucha, bro? No. Estoy ordenando un poco, viejo. Esto es un quilombo. No ordenes el último programa del año. No me des más órdenes. Ya está, jefe. Ya está. Tengo que validar acá un título. Déjame en paz, entregame la canasta navideña. ¿Cuál? Dame una sidra a la farruca, por Dios, que necesito descontrolarme. No digas marcas. Se llama Lorde. Lorde. Lorde. La neozelandesa que canta Royals, que es este gran tema que fue número uno en un montón de países. A mí me gustó más Dylan. Bueno, está bien. Yo te aviso. Perdón, pero vos siempre no la pego con vos, no la pego jamás. No, me gustó mucho la canción. Es el Dylan. Tiene un tema que se llama 1335, que está muy bien, que también fue un hit este año y que le dedicó al embarazo que perdió. Sí. Es como muy triste. Y después le vendió a la empresa de... No puedo decir marcas, todo esto se me complica mucho. La empresa de telefonía que sacó el nuevo smartphone ese que es chiquito que te vas a comprar vos, Federico, en Mac? El próximo tiempo. Ah, Samsung. Ah, y yo no puedo y vos sí porque sos el jefe. ¿Cómo no, es? No. Ah, claramente es una cuestión de presión. Y ahí mencionó a Sidra la farruca de la nada, ¿viste? No, sin prefiero, ninguna información ni nada que tenía, es otra cosa. Prefiero hacerle chivo a la farruca, pobrecito, que a los coreanos que venden 3.000 millones de celulares por... Dios mío. Bueno, nada, el tema se llama Royal. Está bueno, me parece. Para mí es el segundo mejor tema del año. Buah. Bueno, lo escuchamos en la hora doble. Diario Crónica presenta... No, no, never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me queen. Queen. Oh, oh, oh, oh, that is great. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Reutemann. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. A la hija de mil puta, hija de puta, me revienta la tarjeta, hija de puta. Ricky Reutemann. Humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abierto. Es Nakabob. Nacional y popular. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. A mí me parece que es sesgada esa el ranking que usted trajo, viejo. No, lo que pasa es que está, el disco de Daft Punk está bien, por más que usted, no. Get Lucky, ya le tenga repodrido el tema. No, loco, sacate el casco si querés hacer música, boludo, que eso es un motor. De la... Me gusta, o sea, su frase de Yoli. Nah, es su frase. Yo lo fui a ver, loco, estaban los chabones en pasada y es que me rompieron la cabeza y después eran unos chabones con una pirámide llena de colores, 400.000 pibes. No entiendo nada, qué sé yo, y unos boludos con unos cascos arriba de una pirámide que tiraba luz. Bien. Para... Muy rocker, usted es muy rocker. Performan, boludo, muy rocker. Dedicate a hacer música, estúpido. Demasiado rock. No está incluido el Muse, que sacó el disco este. No, estaba chequeando si es de fines del año pasado o de este año. Es de este año. Para un segundo, que no estoy viendo. ¿Seguro? ¿Cómo se llama? A vos te gusta mucho esta banda. The Second Love. The Second Love, sí. Y sí, definitivamente... Mientras yo leo los mensajes. En mayo, por ahí. ¿De mayo? No, eso no. Leer mensajes. Mientras escuchamos a Lucky, que... Ah, está sonando el Lucky. Yo lo tenía prohibido el día de hoy. Tengo los auriculares puestos. Era parte del acuerdo. ¿Qué? Pero vamos a analizarlo, dale, para ver. ¿Le está sonando? A ver. Pero ¿qué lo vamos a analizar? Es un temazo, viejo. A mí no me gusta. Pero usted, porque no le gusta nada que le gusta más de 5 personas. O sea, da, si le gusta más de 5, hasta 4 va bien. Le gusta el quinto y ya no me gusta. Sí. El tema está bien. Hay unos chabones acá que hicieron un tema que es tipo, y me voy a tomar la birra, sí, ¿no? Con Get Lucky, ¿no? Félix, cuando vos podés hacer eso con una banda, andá a hacer eso con los beats. No, sos un trucho, matado. Ah, el de Ah, no, no, es por grupo fácilmente acreditable. José San Filipo de la música. ¿Viste? Tómatela. Bien, ya sáqueme, por favor, sáquete. Ahí está. Ahí está, la versión. Esta es la versión. Esto es una porquería. Ahora lo odia Feli. Viejo, ustedes dos están llenos de bronca. Yo no sé cómo. Esto es una mierda. Son dos muertos de hambre. Agosto de 2012 salió ese video. Se les acabó el chiste. Hicieron ahora un cover de Dancing Queen que es una vergüenza. Y igual los que tienen, mira, te voy a hacer un top 2 de las peores mierdas que salieron de este año. Robin Thicke, el de las minas. No, no, te estoy hablando de como top 2, te hace un top 2, te da un top tema en la cabeza. Este es la versión de Dancing Queen de esto, creo que es peor todavía. Pero no me decidí. De estos pibes. Pero estos pibes tienen una versión de ABBA, estos pibes también. Tienen un hambre, sí. Ah, mira. Esto. Yo creo que Agapornis. No, pero estamos hablando de paremos un acuerdo, lo sí, totalmente. No, es Agapornis que los quiero destruir como media hora, tipo destruirlos. Debe tener Agapornis. ¿Tenés el de Viviendo sin tu amor de Spinetta? Es horrible. No. Se llevaron al ciervo de música, me está diciendo acá. Server. Ya sé, ya entendí. ¡Ay, ya! ¡Qué bronca, viejo! Hay mucha bronca. ¿Cuál era? Bueno, Agapornis tiene inmunidad, aparte ya es otra cosa. Juro que le doy a la cantante, pero le entro con tanta bronca y trompada en la cabeza. No, espere, no, está en una radio al aire, puedes mover en los comentarios. Pero es ficción esto que estamos haciendo. No le sale demasiado natural para explicar después qué es ficción. Porque es un gran actor. Es un fake, pero nosotros tenemos... Así cualquiera. Pero nosotros somos nuestro nombre real. Pero por eso digo todo yo. Bien, ahora. De Second Love, entonces me dijo que era de agosto. Para mí no es de agosto, ¿sí? Lo busqué en reciente. ¿El disco entero? De agosto, 2 de agosto de 2012. Mira. Dije la mitad de mi top 2. Nah, para igual no cuenta. Si salió el single en 2012 y en enero sacaron el disco, no, contémoslo como sí, primera aparición. Sí. El primero de mi top 2, de la peor porquería de gente que se hizo la graciosa y sacó algo y dijo, le ponemos una musiquita, Paul y Mike, con el coso de Ricardo Darín, te juro... No sé qué es. Que es no, te tengo que mostrar eso. O sea, empecé a tomar clase de rap, esto es verdad. Ayer empecé en serio, porque lo vi anteayer. Hablé con mi profesor de música y le dije, mira, vas a venir a mi casa, nos vamos a pasar todo el domingo, me vas a enseñar a samplear y vamos a rapear. Y eso hice todo mi domingo. Mientras ahí estaban en Perú Beach, claro. Yo agarré el odio que generó el video de Paul y Mike. No sé qué es Paul y Mike, lo está haciendo famoso. No, es que quiero que todo el mundo lo no vea. Claro, que ahora no estamos todos buscando Paul y Mike. Sí, ahora tienen tienen millones, la pegaron. O sea, le gustó a Ricardo, llegaron a Ricardo Darín. Son dos chetos que se la dan de... Esa es la razón por la que gente así ha pervertido por completo la palabra delirio. Es como los chetos que se hacen los delirantes... Y dice, no, nosotros hacemos esto. ¿Pero qué es lo que hacen? No me hacen una canción. Nunca me lo llena de juicio valor. Está como el otro. Lleno de juicio valor, no me explica. Obviamente, explico todo, te puedo explicar. Son, hicieron algo que se llama. Una canción, como que dijeron, ey, vamos a dedicarle una canción a Ricardo Darín. No. Es como lo de Poncho y, este que y son dos chabones que dicen Paul y Mike y dice hola motherfucker, pero como lo único que dicen es eso. ¿Más choto que el Sindicato Argentino del Hip Hop, por ejemplo? Yo te estoy hablando de que el Sindicato Argentino de Hip Hop por lo menos tenía una intención de hacer algo pedorro. Esto el Sindicato Argentino, digamos, es como Dante. Vos me das a elegir entre Emanuel Jorviler y Dante. ¿Vos con quién te quedás? Emanuel. Es un dilema esto. ¿Emanuel o Dante? Sí, pues no, con Emanuel, pero me obligás a elegir. Listo. Emanuelo Dante. Ay, qué terrible programa. Sí. Les voy a explicar algo. Que hay, ahora hay que para, porque también es muy de progre. Mira, te voy a decir, ahora me salí con todo. Es decir, yo me quedo con Dante. Es una mierda lo que hace. Sí. Vamos, el hombre que horrible. No hacía juicio de valor. Me gusta mucho esa música. Me gusta mucho esa música. Me gusta mucho la música negra en general. Me gusta mucho el coso. Y toda esa cosa que hace Dante Spinetta no está bueno. Negra, tenés el oído. No, está bueno. No estoy... Ay, no, porque. Yo no sé por qué de golpe se puso de moda en el progresismo decir, no, Dante es un copado. No, yo odio a Paul y Mike, no sé ni quiénes son. Déjame que te diga. Uno, yo siempre, obviamente, lo banqué a Dante. Dos, no me importa aquí más. Dos, no está bueno, yo no estoy defendiendo la música. Yo estoy defendiendo la postura con la que generan música. ¿Cuál es la postura? Contame cuál es la postura. Vamos a hablar profundo de Dante Spinetta. Que la postura que vestirte con una camiseta de básquetbol que te queda larga y ponerte una gorra y hacerte como si fuera dominicano en Argentina. ¿Es que? Sí, no entiendo, existe. ¿Me dejan que les explique? No, sí, es el que está atrás. El que está atrás, sí, del grandote. Atrás del rapero. Tiene una campera que atrás dice 100% negro Villuca o algo así. Sí, sos el hijo de Spinetta, boludo. ¿Qué es negro Villuca? Joder, ¿les puedo explicar? Dale. Si se callan. Esto es así. Dante tiene un problemita, como todos los hijos de Spinetta, que es que, digamos, la genética, no sé qué pasó, no sé con qué se reprodujo Spinetta. Una supermodelo. Saltó una... Sí, no, pero con... No sé si con esa. Con esa la tuvo... La mujer de Spinetta estaba más buena que comer... Ah, ok. Bueno, y después estuvo con otra. Para mí son todas. Bueno, ok, Pérez. Da igual. Da igual. A lo que voy. Después estuvo con Carolina Pérez. Sí, sí, sí. Que está bastante fea, ¿no? Sí, pero pare un poco. No tuvo hijos con ella. Pare con la testosterona. Me está hablando de Lana del Rey. No tuvo hijos con Carolina Pérez. No, no tuvo. No, estoy hablando de otra cosa. Dante... tiene la pequeña tara en la que él realmente piensa que está en el Bronx, ¿entendés? Pero no me pero importa. No, déjame que te termine de contar. El otro, o sea, Dante de verdad dice, no, yo estoy acá, be your kisser. Yo lo escuché decir eso, ¿entendés? El otro salió y dijo, no, yo me quedé, y te lo digo porque me acuerdo de una nota de Clarín. El otro es un paparulo, o sea, solamente un paparulo, como el Manuel Corbillier hace, convierte en piola a Dante Spinetta, o sea, no... Sí, pero lo que yo dije No, pero es... yo me refiero a otra cosa. No, yo dije... Muy de moda hablar bien de Dante Spinetta y la música que hace Dante Spinetta. No, yo no estoy hablando bien de la música, estoy hablando bien de Dante. Bueno, bien, es una gran persona, por ahí, qué sé yo, por ahí, como se llama el pelado, este Pitbull también es una gran persona, y este no, es un salame insoportable, no, ojalá. No entendés. Por lo menos es puertorriqueño. Andate, voy a quedarme acá esperando que venga de Renzis, voy a hablar con de Renzis. Seguro lo va a bancar. Sobre Dante Spinetta. Le voy a decir a de Renzis, Emanuel o Dante, él me va a decir, Dante. Perón, obvio. Los militares, obvio. Está con Perón, sí. ¿Y el puesto número uno cuál era de las dos? Uno era Polidol, Polimac. Polimac. No, y el otro es esa porquería, pero el Dancing Queen que hicieron esos. ¿Sabés qué disco es horrible, verdaderamente horrible? Ah, y la tercera porquería de este año. De que vi en internet, bueno, da igual, no voy a hablar de más mierda. No, tire, ya. Una versión que hicieron de Tiranos Temblad que hizo... Ah, Piro Yankee. Eso es una vergüenza, ese chabón no tiene sentido. Bien, ¿saben qué disco es muy choto de este año? No. Que nadie se tomó el trabajo de escucharlo acá. El de Prince. horrible disco el de Prince. Ah, para muy, abajo, para muy, abajo, muy para Persa. Abajo. Y, no, pero Persa siempre es Prince. Porque sí. Ese es otro de los mitos, ¿viste? Del, otro mito progre, porque hay mitos progres, por ejemplo. Sí. Ay, a Prince le bancamos todo. Mentira, mentira. No, a Prince no le bancamos todo. Prince saca discos, es un gran músico, etcétera. Saca discos de cual el 60% es desechable. Es una porquería que no hay que escucharle. Después de los 10 temas, hay 4 temas que están buenísimos. Musicology, por ejemplo. Sí. El disco ese tiene el primer tema que es Musicology. Bueno, que está, el segundo está bien, el tercero está bien. Y a mitad del disco empieza con esa. Pero ay, ay, ay, eso es soul así que voy a decir, por Dios, quiero que morirme ya. Es difícil. En fin, bueno, y usted trajo su caprichoso ranking. Obvio, con su tema. Agradable. Cuando decidieron contratarme para que pasara la música, por supuesto. Soul así. No puedo creer que estoy grabando toda todo. Esta basura de operador. Tiene, tiene la, laburo part-time en la CIDE. Oye, hermano, yo te canto Federico, Federico Simonetti. Es una persona eso que presenta la obra doble. Esto es terrible, no, muy agresivo, muy agresivo. Poli Pocho, ¿cómo se llama el otro? Poli Pocho. Ah, sí, me gusta. Si mezclas los dos, creo que puede andar bien. Y son dos chabones que dicen Poli Mike. Qué raro. Bueno. Hola, madre. Vamos a pasar a estar bien. Poli Mike. Acá, pará, pará, basta, basta, basta. Basta, basta, basta, basta. Basta, basta. Llevate todo, Poli Mike. Poli Mike. Poli Mike. Vamos a perder el gol. Listo. Yuri, por favor, compórtese. Ah. Ah, terrible fue este momento. Sí, yo creo que si hay algún oyente que sobrevivió. No, no hay dolor. Nadie. El Poli Mike, no hay nadie. Y el nuevo hijo de Prince. Hay menos personas que en un holocausto zombie. Sí. Lucas Farías dijo, pero si estás ahí... Lucas, no te vayas, Lucas, te voy a responder. Hola, el viernes pasaron un tema rapeado en castellano que hablaba de escuchar a Bill Gates, algo así. ¿Qué banda es? Me lo responderían en este comentario, gracias, recién puse la radio. ¿El viernes? Los viernes no tenemos programa, no tenemos idea. Sí. ¿Escuchar a Bill Gates? No sé, no tengo idea. ¿Rapeado en castellano? ¿Bill Gates rapeado en castellano? No entendí nada. No sé de qué están hablando. El jueves, debe haber sido el programa el jueves, pero a ver, ¿qué pusimos el jueves? Y si no vine yo, seguramente Bill Gates rapeado en castellano. No, no, no, estoy pensando si hay algo en castellano. Y, pero si no, que use Shazam. Hay qué aplicaciones Shazam. Sí, pero el tema, ¿cómo lo recupera? Con el podcast. Ah, escuchándolo en vivo. Si era del jueves, puedes hacer eso. Muy bien. Sí, si era nuestro programa de jueves, en lahoradoble.com.ar lo tenés subido al programa y ahí búscalo y le pones algún... Estoy harto de resolver todos los problemas del mundo. Es un genio. Bien, tema número uno. Este es el top. No, el tema número uno del ranking de la hora es de una banda que a mí me gusta mucho. Quizás no es el... Perdón, sí. antes de esto, sí, te quiero decir, hay muchos mensajes de oyente vinculado a la bronca que se está... un mensaje de Guido y de Juno, dos fieles oyentes que dicen, es un peligro hablar de música en este programa, no queremos cagar a trompadas al final. Ahí nomás dice. Guido dice, siento que están sacando toda su bronca antes de 2014. Hola, obvio. Y que se la lleve el camioncito de Mauricio que está pasando por la puerta. Juno lo dice, voy a tener pesadillas con sus voces en off. Así que, no exagero. Siempre soñé con eso, aunque alguien tenga pesadillas con mi voz en off. Te corro. Basta, basta, por favor, te lo pido. Posta que es terrible. Bien. El tema número uno es Dios mío, es de los Arctic Monkeys. Y se llama Do I Wanna Know. Es de su quinto disco editado este año. Que para mí es un muy, muy buen tema. Dentro de lo que salió este año, me parece que es lo mejorcito. Dentro de lo que salió este año. Dale. Got color in your cheeks. You ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep?

la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Nakafob, come bien al mejor precio. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Bien embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah, eso no se entiende? No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Viva! Estoy tratando de hacer memoria, ¿qué sonó en memoria? El jueves, a ver, rapeado en castellano, ¿todo en castellano era? ¿Cómo sería? Y dijo algo de Bill Gates, sí. ¿Qué Bill Gates? ¿Bill Gates hace música? No entiendo. No, nada. Bill Gates estaba como en la letra de... Ah, ok. De, en castellano, de rap... ¿Rap en castellano? ¿Ahí existe eso? ¿Rap? Sí, ¿cómo no? ¿Hay rap en castellano? ¿Cómo no? Mencionamos antes. ¿Cómo era? ¿Sabes quiénes rapean muy bien en castellano? Está muy bien el Cuarteto de Nos. Sí. Mira, ahí están. Son uruguayos. Que... Uruguay es el mejor país. Es el mejor país. Es el mejor país, lo dice. Uh-huh. Bien. Uruguay es el mejor país. Bien. Ese está bueno, el que hizo Piro Yanqui no. No. Me generó mucha angustia. Voy a... estoy pensando a ver qué pusimos en... Porque aparte... No te salen ahí vos, ¿no? Los temas que... No. Tirano Temblad. Tirano Temblad, expliquemos qué es. Explícalo. Tirano Temblad es un micro que hace un uruguayo por YouTube, a quien no lo vio se lo recomendamos mucho, que es un micro de todos los videos que salen... YouTube relacionado con Uruguay, de uruguayos o que hablan de Uruguay durante una semana. Entonces hace como una especie de programita de 8 minutos por YouTube, en donde mezcla esos videos, elige ranking de cosas que suceden, el crack de la semana, etcétera. Está buenísimo. Muy bien, Tiranos Temblad se llama. Lo recomiendo a quien no lo vio, pongan en YouTube Tiranos Temblad y tienen ahí un resumen semanal, creo que va por el 40 y pico, 45, 46 de hoy. Bueno, y entonces... Y entonces hizo como... Y siempre es sobre las cosas que suceden, pero a los demás. Y él hizo como, bueno, me fui a Uruguay y grabé este video. Y es como todo un video de él. Y con una actriz que está loca y es como, ah, mirá, somos unos locos. Me llevé 2 porros a Uruguay. Bárbaro, viejo. me alegra mucho que seas así de transgresor. Y a los 30 años, ¿no? Si sos transgresor, fuma porro en Arabia Saudita, ¿no? En China. Claro. Ahí. Prendete un porro en Arabia Saudita, son bastante heavy, ¿eh? No se puede ni tomar alcohol si quieres, ¿no? Bueno, en China también. En China es pena de muerte la droga. ¿Pena de muerte? Posta, son re mala onda. Re mala onda los chinos. Bueno, grabó ese video bastante lamentable, está bien. Sí. Y nada, eso, me pareció un producto horrible. Y nada, llegué a hablar como un adolescente de vuelta. Y nada, eso. Eso, y eso. Nada, pa, estuvo re bueno. Vos no estuviste y por eso estuvo re bueno. Bueno, así todo. ¿Viste como, te acordás vos cuando vos no hacías eso de colgarte la mochila, pero como vincha con la... Sí. Con la tira. Sí. Sí, tremendo. Idiota, Dios mío. Tremendo. Yo laburé en un colegio secundario y se sucede una cosa muy rara, que es ¿cuándo? Que... ¿ayer? No. Ah. Hace más de 10 años. Sería genial que recién, no, ayer fui a hacer una cosa. No, y es un, hay una especie de axioma que el tamaño de la mochila te indica en qué año está el pibe. La, claro, la mochilota enorme generalmente arranca en primero. Sí. Y después se va achicando a medida que llega, sí, quinto, que es quinto, verdad, la carpeta, ya, con una virome. No, hasta quinto usé la cartuchera de tres pisos. ¿En serio? Con Mickey. Qué aparato. ¿Sí? ¿Cuál tenía? Cartuchera de tres pisos. Tres pisos con Mickey. Qué gana. Porque eso es transgredir, ¿entendés? Sí, todo, sí, con... me parece bien. Yo tenía la de tres pisos con Mickey, loco, ¿entendés? Y ponía el sticker de arriba, le ponía el de los Sex Pistols, ¿viste? Y era Mickey con Sex Pistols y yo, claro, transgredía. Mirá. Claro, yo, es verdad, tenía en quinto año una de Cazador, chiquitita, el cómic, firmada por los señores que hicieron Cazador. Mirá. Ah, mirá, el Cazador. Que no era para tanto, pero estaban ahí, tenían una mochila, yo qué sé. Lucas Farías dijo, era cantado, después rapeaban, nombraba al Papa también, no hay drama. ¿Al Papa actual? Y no sé. O decía, el, no, Papa, el Papa. Y decía el Papa. El Papa. Bill Gates. El Papa. La verdad que no tengo la menor idea de qué pasamos el jueves. Es un... Está bien, chicos, ya está. O sea, no. No, me hubiera gustado. No, pero es injusto. En la semana investigamos. No, era... Ahora te va a agarrar mucha bronca. Uy, oh, sí. Era, te va a agarrar mucha bronca. Estaba cantado por mujeres. Era... Era Miss Bolivia. Ah, Miss Bolivia. Sí, la de la bomba de Bersuit, ¿no? ¿Es esa? No, Miss Bolivia. Miss Bolivia no es la que hace... fuego. No, eso es Bomba Estéreo. Ah, Bomba Estéreo. A mí es todo lo mismo. No, es más, fíjate, a ver, Fabio, fíjate si... Este era. Este mismo tema. Pasamos. Qué bronca, se está juntando Silvestre en este momento. ¿Por qué pasan esto? O sea, bueno, porque a veces se nos filtra el tema cuando usted no... Lo que pasa es que cambiaron la máquina y nos quedaron temas viejos antes de que usted programara la música. Esto, pero no se enoje. Son las cosas que me gustan a mí. Claro. Sí. Usted sabe que... sí. Ya está. No, estamos cambia el chip, cambia el canal. Me concentro solamente en este instante. No miro para atrás, voy para adelante. Voy tranquila, no me dejo atrapar. Prendo mi gancha y me pongo a quemar. Yo quemo la envidia y el odio, le prendo fuego. Bueno, ya con eso llévatelo, pero debe estar. Ya se generó una bronca terrible, ¿no? Sí. Bueno, preguntale si ese es el tema. Si es el que decía. Es... Él nos está escuchando, así que cualquier cosa que bueno, entonces respondenos si ese es el tema y que se llama Voy Quemar. Mando de Miss Bolivia. Sí, perdón, pero es que me metí acá en la cuenta de Twitter de Macri. Ah, mira. Para ver qué anduvo haciendo. Y uno de los tweets dice, le pido a @CFK Argentina que cambie el uso horario de la zona este del país para contribuir al ahorro energético. Y abajo la primera respuesta es, por Twitter se lo pedís, cabeza de termo. Me pareció increíble. Creo que los voy a retuitear a los dos. Ay, qué campeón. Qué bueno. Qué increíble. Qué bueno, Dios existe. Bueno, esto básicamente ha sido este programa durante este año. El año que viene vamos a... Sí, para que la miércoles no sea martes. No, martes no hay, miércoles... El miércoles... miércoles vamos a tener... Miércoles, el 1 de enero, no viene nadie a la radio. El 2 de enero sería... Estás pidiendo un franco al aire, básicamente. Franco al aire. Bueno, hagamos una cosa. No sabemos si el miércoles va el programa. Eso. No sabemos. No, hay que ver cómo nos le va... Sí, depende, claro, del estado, que tengamos todo, pero si no, no. Si no les pasamos un disco entero de Miss Bolivia, se llamaba, así se corchean en la casa. ¡No! A mí me gusta, viejo, yo lo banco. Yo banco la música latinoamericana, banco. Mire, el sufrimiento que estaba padeciendo en este momento, Silverstein, bueno, no se lo toma así como algo personal. Después, a mí yo lo banco a muerte. Con ritmo y palabras. No, pará. Anormal. Anormal. Anormal, no sé si yo pienso con la R. Sí, el estribillo está muy bien. Bien, no sabemos si vamos a hacer el miércoles, pero bueno, vamos a ir organizándolo. Sepan que en enero, además, probablemente yo me tome una semana y Félix se tome una semana o algo así, y nos vamos compensando. Sí, va a haber un día que los dos tenemos una función fuera, así que no vamos a hacer programa, o lo hará otro, no lo sabemos todavía, un jueves creo. Pero bueno, nada, va a ser como un programa de emergencia en enero y la idea un poco es renovarlo todo cuando no solo se normalice la situación del programa, sino que también se normalice la situación de la radio, que en este momento está en transición. Recordamos que la radio fue pasada, cambiada de grupo radial, entonces nada, es un momento medio difícil en donde se está llevando una computadora que quedó para el otro grupo, entonces las cosas nuestras quedaron en otra computadora, etcétera, etcétera, y entonces estamos haciendo medio los ponchazos. Me llamaron de la radio y me dijeron que el año que viene tenemos nuevos conductores y sigue el panelista Bertin. Me dijeron eso solo. Panelista. Sigue el panelista Bertin, me dijeron eso solo. O sea, me mandaron me avisaron por Twitter como Mauricio. Sí, me dijeron. Nuestro mensaje es grupo 23. Ahí está. De pie, por favor, gracias. Ahí nos bajamos. Yeah. Pero nada, les agradecemos a todos, sobre todo a todos los que estuvieron del otro lado durante todo este tiempo, que no es fácil hacer un programa de radio, ni menos, mucho menos mantenerlo en contenido durante a lo largo de un año, etcétera. Y además a toda la gente que estuvo trabajando en este programa a lo largo de este tiempo, que podemos hablar de Pablo Masi, que estuvo haciendo antropología, de Fernando Bonet, que estuvo, de Guillermo Celsi, que habla de baile, Manuela Sáez, que habla de sexo, Vero Milione, que habla de cocina, Silvia Barton, que habla de vinos y de otras cosas por el estilo. Gabou, que estuvo hablando de tecnología y bicicletas. Julián Urman, que estuvo hablando de la ciencia cierta y puto que no lee. ¿Qué más nos queda? Entonces estuvo Bernstein. Bueno, en el arranque que estuvieron Charo López y estuvo Fileto, Rodrigo Bello y Ana Carolina también que estuvo. Vanessa Strauch, un abrazo enorme, que estuvo también conduciendo durante un mes y estuvo siendo la columna de... basta, ya lo voy a mencionar, está al aire en este momento, quiere que lo mencione al aire. Estuvo en la programación musical a partir de mitad de año y también estuvo viniendo los jueves. Vanessa Strauch, que estuvo con su columna de música, canciones y risas, y no sé si me estoy olvidando alguno, creo que no. No, a ver si lo nombraste, sí. Ah, sí, lo nombré. Ale Quiroga estuvo también en la producción, Darío Bongo en la operación técnica, y estuvieron Fabio Yuri también, y Daniela ahí haciendo reemplazos. Así que, nada, estamos, la verdad, sumamente agradecidos a todos los oyentes que están del otro lado y que todavía permanecen del otro lado, incluso soportando nuestras peleas, al aire como hoy, por ejemplo, y tomando partido, sobre todo, porque lo importante es polemizar. Sí, totalmente. ¿Ustedes tienen algún deseo lindo para fin de año? Primero me parece que tendría que hablar Félix. Sí, por favor. No, yo primero quiero agradecer también acá todos los mensajes que nos están llegando. Guido me dijo, me arrepiento de haber visto a Poli Mike. Dije, yo dije, recomiendo no verlo, Guido. Y no me hiciste caso. Poli Mike. Yo avisé, esto es muy malo. Tiene mucha visita. Leí que lo pasan en boliches, eso es lo que me indignó más. Qué pan. Y que están preparando un disco y aparece Gastón Pauls y Javier Calamaro en otro video. Gastón Pauls que te debita, me parece. Gastón Pauls me debita. Sí, no me hagas acordar, hijo de puta. Y bueno. Terrible situación. Después de Nicolás es mi Pauls menos preferido. Ah, sí. Gastón. Jodido, sí. Están muy parecidos. Sí. Bueno, está muy dura la vida de Nicolás. ¿Yo a quién le quiero agradecer? Yo le voy a agradecer a John, a Paul, a George y a Ringo. Bien. Y nada más. Y a mi mamá. Sobre todo a Paul, que es amigo de usted. Paul, sí. Bueno. Y acá tengo un último mensaje. Es el pie que maneja. Que dice: ¡pedos! Ahí, buenísimo el loop, felicidad, dijo Walter Cabellón. Bueno, Walter Cabellón votó pedos. Ahora bien, sí, amigos, ahora muchísimas gracias por estar del otro lado. Resolvamos el último helado de Cadore que se va el día de la fecha. A ver. Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado de la gran heladería Gadore es... Elida Méndez. Elida Méndez, perfecto. Bueno, muy bien, Elida. Escribinos, mandanos los últimos tres números de tu documento y tu nombre, así nosotros se lo pasamos a la heladería. Tenés 15 días para retirar tu kilo de helado de Cadore, que es en Avenida Corrientes 1695. Perdón, ¿qué eligió? ¿1-2 Elida Méndez? No sé, no dice en el papel. Nosotros anotamos los nombres y total no importa. Ganó pedos 12-4. 12-4. Nos quedaron a pedo. Con ese hermoso sonido, nos estamos despidiendo ya, amigos. Nos vamos a reencontrar ya en 2014. Esperamos desde vamos la hora doble. Que tengan el un gran feliz año a todos. ¿Tenés la cortina de cierre? ¿Te acordás cuál es, Fabio? No se la llevaron. Hay una, fíjate, te juro que está, Fabio. Si no ponés rock and roll, Fabio, está todo bien. No, estaba como, se la llevaron recién. El jueves, el programa de jueves estaba. Por favor. Es uno de Nicky Jones. Tiene que estar, Fabio, por favor, no puede ser. Estamos fracasando. Por favor, ¿no? Bueno, en fin. Nos vamos a normalizar ya en 2014. No se preocupen con la luz. No se preocupen, les mandamos un abrazo enorme de parte de todo este equipo a todos nuestros oyentes, la verdad los queremos muchísimo y gracias por la participación y por la buena onda. Y nos vamos a reencontrar, puede ser el miércoles ya a la noche, puede ser el jueves a la noche, en este programa que se llama La Hora Doble. Estuvo Sid Bernstein hoy musicalizando. Gracias, muchas gracias. Fabio Yuri, paren un minuto. Fabio, no me puedes hablar en el final. Estoy tratando de hacer un cierre y vos me haces un parlamento puteando que se llevaron la computadora, viejo, por favor. Ordenémonos, viejo. Último programa de 2013. Muchísimas gracias. Estuvimos Feli Buenaventura y Federico Simonetti haciendo este programa que se llama La Hora Doble, sí. Y que nos vamos a reencontrar a las 12 de la noche, recién el 2014. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.